Vamos a estar hoy musicalizando todo lo que es el Motín Contraataca con músicas de películas. ¿Hay alguna en especial que te acuerdes ahora? Sí, vamos a estar escuchando ahora un tema de la peli Chungking Express, del director hongkonés Wong Kar-wai. Es la cuarta película de este director, estrenada en el año 1994. El tema se llama California Dreaming, de Mamas and the Papas, y la verdad que es una película que recomiendo muchísimo, como toda la obra de Wong Kar-wai. Es un director muy interesante. En esta ocasión hay un par de historias cruzadas. La verdad que es muy bella y la música es bellísima también, así que nos vamos con ese tema. Quédate escuchando el Motín Contraataca. Radio Nauta, FM 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Ton feu nourri de questions sur le pourquoi du comment de mon cœur et ses raisons ne trouve pas de répondant. Je ne manque pas de bonnes raisons pour t'aimer. Je ne vois pas pour quelles raisons te les donner. Mes bonnes raisons pour t'aimer, pourquoi te les donner? Est-ce ta jolie paire de fesses, la peur de la solitude, le hasard et la paresse, ou une mauvaise habitude? Je... Y acá seguimos en el motín contraataca, corrigiendo un pequeño error que tuvimos en el bloque anterior. En realidad el año es 1895, no daban la cantidad de años, claramente. No, no, en 1895... Los hermanos Lumière presentaron lo que es el cinematógrafo. Claro. Lo que estamos escuchando ahora, antes de empezar, es un tema de la película Les Chansons d'Amour, de Honoré, también una película hiper recomendada, una musical, que no hay... muchas no hay películas buenas musicales. No, pero aparte la característica particular de esta película es que es una comedia dramática. No es puro baile. ¿Qué sí. francesa escucho ahí? Francesa, película francesa de Honoré. Así que bueno, recomendamos ¿Te que puedo la contar vean? Una historia de una francesa que conocí el fin de semana pasado? Mirá, contala, por favor. Estábamos tomando mate con mi amigo personal Patricio, el Pato Molina. Se acerca una flaquita francesa. Y vos sabés que me sorprendió lo que dice. No encuentro. No sé cuál es la cultura argentina. A lo que el Pato, viste, tucumano se le reviró el. A mí también, yo te digo, me ha tocado. Y no, le dijimos, mirá, bueno, pasa que los franceses también han influenciado. Este país es bastante europeizado, no vas a encontrar la cultura pura en ningún lugar, por lo menos de las urbes grandes. Sí la mandamos para el norte, le dijimos que si quería conocer el folclore argentino, que vaya a conocer los sonidos medios originarios del folclore, digamos de la chacarera, el gato, la zamba, el escondido. Y medio que agarró viaje, ¿sí? Pero, digamos, era como que no vino con una apertura. Estaba como media cerrada, tenía sí, como sí, una sí. postura. Eurocéntrica. Muy eurocéntrica. Que era lo que decía, que no encontraba algo característico que sea argentino, claro, y dice, no. Dice, no, y yo vine, pues tenía novio, el novio acá es un pibe que estudia arquitectura. Se ve que, bueno, el muchacho tampoco muy. Muy muy culto tampoco. No sé si decirle culto, pero... Sí, no sabía cómo indicarle, digamos, dónde hallar cuestiones no, más particulares. La cuestión es que el Indio Solari era como... Le había presentado al Indio Solari como la cultura argentina. Y claro. Puede ser que sí, que sea un ícono, un exponente, pero nosotros hay más que eso. La mandamos a escuchar... Hay más que redonditos en nuestros corazones. Sí, la mandamos a escuchar folclore... dice, y yo cuando me volví a Francia y me llevé el mate, el asado, me llevé, ¿qué más dijo? El dulce de leche, pero no más que eso. Y entonces yo nos dijimos, bueno, pero te llevaba bastantes cosas. Y decimos, por lo menos un baile, a ver, ¿cuál es la música francesa que se baila? Y no sabía qué decir. Entonces, mandaron, está bien. No hay que perder tiempo a veces igual, ¿eh? No, pero nos sorprendió porque... ¿Qué haces acá en Argentina entonces, querida? Sí, a lo mejor no han sabido guiarla, ¿no? Sí, me parece igual que... Igual es cierto que en las capitales, al menos, o por lo menos en Capital Federal, ¿no? Uno puede encontrar como mucho de lo que es la cultura europea relacionada íntimamente, al menos con las cuestiones artísticas, ¿no? Estamos atravesados por la cultura europea, pero me parece que claramente tenemos un montón de características muy particulares que esta señorita no debe haber sabido apreciar. No, y aparte como diciendo, bueno, y acá hay malas copias de cosas francesas. Malas copias. Ah, decía sí. Sí, sí. Pero Guille, yo en tu lugar, ¿sabés dónde lo hubiera mandado? No, nosotros muy diplomáticos intentamos darle un pantallazo general. Estuvo conociendo el sur, se ve que el sur tampoco la sorprendió. Y ahí entonces le dijimos que bueno, se vaya al norte, que se vaya al norte, que ahí sí va a encontrar, me parece un poco lo que está buscando. Sí, hay que penetrarla culturalmente. Bueno, y con esa frase terminamos este pequeño receso y vamos a arrancar con lo que son las noticias de la semana, a cargo acá de mi compañero Guillermo Chiquetti. Sí, viste que mitad de semana, miércoles, hubo una reunión. Los docentes se reunían con el gobierno y estaban... El país prácticamente expectante del acuerdo o de la propuesta que iba a hacer el gobierno con respecto a cómo resolver el gobierno de la provincia, a ver cómo resolvía el conflicto docente. Mientras tanto, nosotros, que yo por lo menos estuvimos viendo la cadena nacional, o por lo menos estuvimos viendo televisión, y en ese momento en que se estaba produciendo la reunión y que estaba por salir toda la comitiva docente para contar cuál es la propuesta, cadena nacional, aparece la presidenta de la nación inaugurando en cuatro puntos en simultáneo del país diferentes cosas. Ella estaba en Aeroparque, estaba inaugurando unos hangares nuevos, bueno, estaba en conexión con Mendoza en lo que es videoconferencia. En Mendoza se estaba inaugurando un canal de televisión, Acequia. En Santa Fe se estaba inaugurando una parte nueva de la fábrica Cipar, que es una fábrica de rodamientos y de acero. Esa fábrica, puedo decir que tengo familiares que fueron dueños de esa fábrica. ¡Apa! Mirá vos. Sí, la familia Giovanoli. Es una familia, o sea, es indirecto la relación filial. Claro. Pero sí fue una de las primeras fábricas de Santa Fe, un emprendimiento que fue creado en los años del primer peronismo y que fueron parte del proceso de industrialización de la Argentina, y se empezaron a fabricar rodamientos, acero, algunas partes para diferentes tipos de motores, rulemanes, se empezaron a fabricar ese tipo de cosas. Bueno, esta fábrica después se vende y ahora la tienen los chinos, los brasileros. Y bueno, en esa fábrica se estaba inaugurando una parte nueva que estaba haciendo unas palanquillas nuevas para sustituir importaciones supuestamente. A la vez estaba inaugurando una escuela de enseñanza tecnológica en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Bueno, imagínate, esas cuatro inauguraciones en simultáneo llevó prácticamente media hora o una hora de ocupar la pantalla. Lo que hay que hacer un análisis con respecto a esto, digamos, cómo manejan los medios el gobierno y qué intención creemos, o por lo menos desde nuestra opinión, tuvo esta maniobra mediática, digamos. En parte, para nosotros es nacionalizar el conflicto docente, que ya llevaba su cuarto intento de paritaria. Recordemos que hoy se produjo una nueva reunión y que hay un principio de acuerdo. ¿Pero qué queremos decir con esto? Este intento de sacar del centro de la escena a Scioli, en parte creemos nosotros que es para tapar este conflicto, que en parte también tenía que ver con la discusión nacional a nivel de la educación. A nivel nacional también estamos en paritarias docentes. Y no podemos dejar de mencionar que claramente el dinero estaba. Si el dinero estaba, la decisión claramente era política. Y nos vamos con por lo menos quiero cerrar con una frase. Imagínate vos esto, Sofi. Se inaugura parte de hangares nuevos de Aeroparque. Cristina dice que hay capacidad, ahora que la clase media tiene capacidad para andar en avión. A mí me parece que estamos confundiendo claramente, o por lo menos el gobierno está confundiendo las prioridades. Se gasta mucho dinero, y que no está mal estas inauguraciones, no está mal, pero se gasta mucho dinero en cosas que me parece que están apuntando a otro tipo de clase social. Sí, que igualmente digo, esto que hablás vos de las prioridades, me parece que se ve muy claramente en el discurso. Yo no recuerdo cuál fue el discurso de Cristina, en el que hablaba de que tan mal no estábamos en relación al nivel de consumo que tenía la sociedad. Claro, tenemos mucho nivel de consumo, entonces estamos bien. Cristina, no. No con eso se mide el bienestar de una sociedad, claramente no. No, aparte, imagínate que aparte de la capacidad adquisitiva, o por lo menos de consumo que tiene hoy la clase media y la clase media baja, sigue siendo muy pobre, porque la canasta básica son los productos alimenticios, los alquileres, y eso es lo que en parte nos saca el sueldo, y no hay capacidad de ahorro. No hay capacidad de ahorro, por eso digo que la capacidad de consumo, digo, estos años es verdad, y eso es bastante notorio, que ha habido un mayor consumo por parte de la sociedad, también mucho más accesible todo lo que tenga que ver con tarjetas de crédito, medios de financiar ese consumo, que en realidad te endeudan por 3, 4 años, estás pagando un celular, que seguramente te deja de andar al año y medio, y sí, empezás a pagar el próximo, entonces estás 8 años, 9 pagando celulares. En el círculo financiero. En un círculo financiero espantoso, propio del capitalismo. Por eso me parece que medir el estado de una sociedad en relación al consumo que tiene, la verdad es que deja muchísimo que desear, un análisis muy, muy, muy pobre. Bueno, con respecto al nuevo principio de acuerdo, va a haber una asamblea este fin de semana y el lunes para que los docentes acepten o no la propuesta. Yo creo igual que es muy buena propuesta. No sé, vos, Sofi, si vos como docente podés tirar así como un... La verdad es que no puedo hablar por mí porque no he hablado con mi gremio aún, pero sé que hoy estuvieron reuniéndose las asambleas de bases, y por lo que tengo entendido hay un gremio que no está de acuerdo con la propuesta que dio el gobierno, pero bueno, era uno de los gremios nada más. Va a haber que esperar. Sí me parece que, bueno, anunciado justo el día de hoy un acuerdo que más o menos nos convence, al mismo tiempo que en el que se anuncia que se va a quitar el subsidio a la luz, que todo el mundo está al gas, perdón, que todo el mundo está hablando de la, digamos, una especie de tarifazo medio encubierto por parte del gobierno, y es como una cal y una arena. Y sí, como bueno, por lo pronto hay anuncios también de paro general. Moyano y Micheli. Parece que esto sigue. Hay que ver de qué lado va a estar cada uno de nosotros. Y hay que ver también qué aliados tenemos también. Porque, bueno, una medida de fuerza con referentes sindicales que están un poco cuestionados, no sé quién va a acatar. Veamos, hay que ver eso. ¿Qué nivel de acatamiento tiene ese paro general? ¿Qué va a pasar con los docentes? Y bueno, y esperemos que la situación después de mitad de año empiece un poco a mejorar. Sobre todo con el tema del dinero. Si no, me parece que se va a venir la calle. Se ensombrece el panorama. Sí, sí. Y vamos a estar todos en la calle. Sépanlo. Quelle raison te les donner? De bonnes raisons pour m'aimer. Pourquoi me les donner? Bueno, ahora nos vamos con un tema de Les Triplettes de Belleville, una película de animación. ¿Fue así con los franceses? Estrenada, es muy buena, es una muy buena película de animación, te la recomiendo, Guille. Estrenada en el año 2003 en Cannes, tuvo dos nominaciones al Oscar, si mal no recuerdo, y le ganó una peli yankee, me parece, ese año, no sé si fue Los Increíbles o otra película de Pixar, no lo recuerdo, pero la verdad es que merecía claramente el premio, una película excepcional que he compartido muchísimas veces con mi niño, con Ciro, al que le mando un abrazo y un beso muy grande, así que para él, esta canción de La Estrella de Belleville. Gigolo, je veux être tordu, triplement tordu.

estábamos escuchando un tema de Radiohead de la película Romeo y Julieta del director australiano Baz Luhrmann. ¿Sabes que esa peli yo la vi de muy chica, Guille? Muy chica, creo que tenía 11 años. ¿Y te acordás? Me encantó. ¿Y cuántas veces las viste después? No, demasiadas, un poco obsesiva era cuando era pequeña, no importa, no voy a contarlo. Pero sí, bueno, hablar un poco de... Es interesante, la apuesta es conserva el texto original, que es el texto de Romeo y Julieta de Shakespeare, con una apuesta así como muy modernosa y vanguardista. Ah, ya sé cuál es. Con un montón de elementos visuales, ya que de alguna manera ayornan lo que sería el texto antiguo, pero el texto se mantiene exactamente igual. Hablan de espadas, utilizan revólveres, hablan sí, de... Sí, los revólveres lo vi. La verdad que esa versión de Romeo es media latinosa, ¿no? No, es Leonardo DiCaprio el que hace de Romeo. Lo que pasa es que no era conocido. Leonardo DiCaprio es el que hace de Romeo. Y Claire Danes la que hace de Julieta. El que sería... Mercucio es un negro. Claro, ese era. Es un excelente personaje. Excelente personaje que es un negro y que... Negro, con rulo, camisa blanca abierta, dos revólver a los costados así que le brillan por todos lados y negro que viene caminando por el medio de la calle y le flamea la camisa y el sí, viento. Sí, genial. Negro, muy va. Buena, un Romeo y Julieta con ácido, hay drogas, hay pistolas, es como que está muy ayornada desde música muy buena, la banda de sonido de la película es increíble. Bueno, como dijimos hoy, el director Baz Luhrmann, que tiene otras películas musicales, algunas, Moulin Rouge, que también fue bastante conocida, Australia, sí, que se estrenó hace algunos años. Bueno, a mí la verdad es que cuando la vi, me encantó, me pareció muy interesante. Y, de hecho, al año siguiente, tuve que hacer Romeo y Julieta en el teatro, que fue una de las primeras cosas que hice en teatro. Fue mi primer beso teatral. ¿Julieta? Sí, hice Julieta. Así que, y como que me servía para inspirarme, así, cómo estaban tratados los textos en la película. Piquito, ¿no? Fue beso. Julieta, y pero era Romeo y Julieta, boludo. Piquito, acababan de pasar la noche juntos, Piquito. No nos vamos a ver nunca más, ¿no da? Pero era chiquita, Sofi. Y pero yo me tomaba muy en serio la actuación. Bueno. ¿Cuántos años, Sofi? 13 años. Sí, 13 años. ¿Cordobés? Saluda primero. ¿Cómo les va? Acá estaba el cordobés opinando sobre... Y no se podía opinar esa película, un peliculón. La película. Muy altamente recomendable. Agustín Campos, con su columna habitual de cocina. No había visto el micrófono el nuevo. Bueno, impresionante. Acá hay un micrófono nuevo en el... Muy lindo. En el estudio, sí. El estudio. Es un micrófono de esos que aéreos que toman panorámicamente el sonido. Cordobés, ¿a vos te gusta Radiohead? Estamos escuchando música compleja. Más o menos. Compleja, tiró Chiquetti. No sabía bien qué decir y no quedar mal. No he escuchado mucho Radiohead como para decir, no me gusta. ¿Vos sabés qué? Pero tampoco ha hecho nada Radiohead para que yo diga, bueno, me gusta y lo voy a escuchar. Claro. Yo lo descubrí a Radiohead hace 2 años, ponele. ¿Te gustó? Hay un ¿Dos años escuchando la banda? Te tiene que hace 2 años que lo escuché. No es que escucho 2 años Radiohead. Hay un video que es una situación que van en un auto, no sé si lo viste, Sofi, van en un auto, los Radiohead, bueno, va la canción, qué sé yo, y es como una situación media crítica, porque pareciera que termina en accidente, en una ruta, y la música te va llevando, y te va haciendo sentir realmente... Junto con la emoción de la escena. Sí, y bastante psicodélico, me parece, es recomendable, yo no sé cómo se llama, porque la verdad que... Radiohead no es mi estilo y tampoco es una banda que conozca mucho, pero ese video es muy recomendable y recomendable sentir las experiencias que te hace ver ese video con una situación alucinógena de por medio, hablando de... Que hace las escenas más interesantes. Sí, sí. Totalmente. La verdad que es muy recomendable. Bueno, se los debemos al nombre, porque yo la verdad es que no me doy cuenta. Ahora lo busco. No, después lo vamos no tenés a buscar. Nombre, y... Tiraste toda esa información y no tenés el nombre, ¿no? Igual los fanáticos de Radiohead deben saber de qué. Pasa que alguien, por favor, en escriba en este mismo momento al correo o a la página de Radionauta y nos diga... Está en inglés. ¿Cómo se llama? Está en inglés. Y como comentaba, viste que tuve... Hablamos un, inglés, ¿no? Tuve un cruce con una chica francesa el domingo, porque no sabía cuál era la cultura argentina. Imagínate con los ingleses como estábamos, con el Pato Molina, puteando por el rock and roll. O sea, más allá de que está bueno el rock and roll, pero bueno, basta de música en inglés. Bailemos un poco. Me cuesta escuchar música en inglés. Hablando de música, no escucho música en inglés. Lo que no entiendo lo que me están diciendo, no lo puedo escuchar. No. Hay cosas que, sí, obviamente, musicalmente te llevan a que decís, mirá qué buena obra, y escuchás, pero No me atrae en absoluto. ¿Y vos trajiste alguna receta en inglés o en francés? ¿Una receta inglesa para acompañar el té de las 7 de la tarde? Jamás, no tomamos té, es la hora de las 7 de la tarde. Aparte, mi madre decía era la hora del vermú. Ya es sí, 7 de la tarde, ¿qué hace? ¿Te vas a tomar un té a las 7 de la tarde? No, es la hora del vermú, las aceitunas negras, el queso que tienen ahí guardado medio sequito. Qué rico, un pedazo de queso bien, bien durito y salado. No, en realidad, hoy un quilombo. Vengo indignado, la cocina es un caos, vamos a hacer esto medio rápido porque tengo que hacer un montón de cosas, está lleno de gente amontonada para comer en la cocina de Olga Vázquez. Y había conseguido, había contactado a un gran historiador argentino, el cual iba a venir hoy a hacer honor a este lugar, a traerlo, lo iba a traer. Iba a venir a contar la historia de Gato y Mancha. No sé si alguno de los dos conoce la historia de Gato y Mancha. Una historia argentina muy antigua, bastante vieja. Estamos hablando de allá del año 1925. Si este historiador me está escuchando en este momento, seguro se le cae una lágrima porque él siempre dice, en la segunda década del siglo XX comienza siempre su anécdota de esa forma. Y Gato y Mancha es una anécdota muy conocida en la Argentina porque Gato y Mancha fueron dos equinos, dos caballos que viajaron desde la humilde ciudad de Ayacucho hasta... Desde Labardén, en realidad. ¿Desde? Yo, Labardén. Hay varias. Mirá. Menos mal que no vino. Se quedó en silencio, pero la conocía. Menos mal que no vino. Yo tuve la suerte de conocer la aldea. Por eso me parece que no vino. Sabía que iba a estar. La suerte de conocer la aldea de Labardén, que está a 40 kilómetros de Ayacucho. Es una aldea porque, le digo aldea, es un pueblo. Tiene habitantes muy poquitos. Es una ciudad muy pintoresca. Se ve prácticamente de noche. No sé si hay otro lugar en la provincia de Buenos Aires que se vea el cielo estrellado como se ve en Labardén. Y... En Torkin, dice la En Torkin, nuestra bueno, operadora. Está bien, qué sé yo, los bonaerenses sabrán. Saltó, aparte, se paró contra el vidrio y grito, paró un cachito. ¿De qué los bonaerenses sabrán. Le pega el vidrio y grita, sí, sí, ¡Torkin! ¡Torkin! Los bonaerenses sabrán. La están calmando, el resto del equipo la está calmando. Pero bueno, ahí, en ese lugar, Labardén, se hace la fiesta provincial del caballo criollo. Y justamente recordando... el viaje la historia de Mancha, que no termina de decirlo, que viaja desde... ¿Dónde dice? Desde Labardén, para mí, desde Ayacucho, y para la nación que hoy leía desde la puerta de la sociedad rural de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay un montón de versiones. Hay varias versiones. Elige tu propia aventura. Bueno, hasta ¿qué le va a creer al mitrismo? Nueva York. ¿Le vas a creer al mitrismo? No, para hasta nada. ¿Hasta Nueva nada. York? Hasta Nueva York. Sí. Fue un experimento que salió a hacer un muchacho suizo, venía ya de, era un europeo que estaba por esta zona, que decidió comprarle a un par de caciques, porque cuando vio los caballos que había acá, que en Europa no había, el loco le flayó. Y entonces fue, qué sé yo, se contactó con un cacique, le compró un par de caballos, que este tipo después se lo terminó regalando otro, y el loco se fue con estos dos caballos hasta Nueva York. Hizo en total 21.500 kilómetros a caballo. No. Una travesía que te deja el ojete un poco paspado. Seguramente habrá tenido algunos problemas. En 504 etapas, obviamente, no se fue al galope de acá a Nueva York. ¿En cuántas? En 504 etapas. 504. Alto viaje. ¿Y por dónde habrá ido? ¿Por la cordillera? Dicen que cruzó varias veces la cordillera de los Andes. La cruzó porque no sé qué fue hacia... Claro, fue zigzagueando sobre zigzagueando la cordillera. Eligió el camino más fácil, me parece. Hay que hacer zigzag arriba de la cordillera. Sí, ha sí. cruzado varias veces la cordillera y hay como, si se buscan todavía, por eso decía lo de La Nación, porque un periodista de La Nación se encargó de ir haciendo, hacer un seguimiento de este travesía que hacía este muchacho, que si por acá debo tener el nombre, se llamaba Emilio Solanet. Tenía Solanet, 47 sí. años, casado con Emilia. Emilio casado con Emilia, le había gustado el tema del nombre. ¿Y cuánto tiempo tardó en hacer esta travesía? 3 años y pico. Mira, me agarraste, no lo tenía notado eso. Lo había leído, pero no lo había notado. ¿3 años y pico? Sí, 3 años y piquito. Bastante tardó también. Y cuando llegó allá, obviamente, se juntó con el alcalde, ¿no? Yo, le dieron la medalla de oro. Claro, sí, sí. Toda la... Y lo mandaron en barco de vuelta. Y lo mandaron Volvete en barco a Suiza. De vuelta. A caballo, otra vez de vuelta, el trote. Así que imagínense. Pero bueno, la idea que teníamos con mi amigo el historiador, que ya va a venir a ir, porque la historia esta es larga. Yo la cuento así, hice un resumen de lo que fue la historia, imagínense, alta travesía. el viaje fue conllevando a que visite muchos lugares. Cuando uno viaja a caballo es como viajar en bicicleta, vas frenando en todos lados, te vas conociendo con un montón de gente. Un montón de comidas distintas de haber probado. Como siempre, llegamos a lo mismo. Un montón de comidas distintas, la verdad que sí. Y es muy interesante ir viendo más o menos por dónde fue viajando, que mucho territorio nuestro, mucho territorio de países hermanos, que es casi como nuestro. Así que bueno, vamos a ir revisando algunas de las recetas que fue comiendo este suizo que estaba reverendo pedo para viajar a Nueva York. Se ve que tenía plata y tiempo. Claro, hay que estar al pedo. Hay que tener plata y tiempo. O conseguirte algún socio capitalista que te subsidie. Si yo me quiero ir de acá a Canadá en roller. Mirá, y siempre hay alguien que te paga. Ahí en La Bardén, de donde supuestamente Solanet, o Dayacucho, vamos a decir que es Dayacucho. Para que no se ofende el historiador, sí, porque si no, pues no va a venir. Muy probablemente la Pampa lo haya aburrido. Yo he estado ahí en esos lugares de la provincia de Buenos Aires y no es que te aburre, es que la Pampa te chupa así como que pum, te pega así de quedarte en un estado de relax muy, muy interesante. Y eso te pasa hoy en día, 2014, imagínate en el 1925. Sí. Aunque capaz que era más entretenida, con pueblos originarios más dando vuelta por la zona, caciques, indios, tehuelches, por ahí girando por la zona, quién sabe. La idea entonces, vamos a arrancar con una recetita desde donde se arrancó, que es de la zona de Ayacucho. Y estuve leyendo y hubo un plato que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención primero por la forma en que estaba titulado, porque el nombre del bicho que vamos a cocinar varía mucho. Vamos a comer cuy. ¿Un cuy? Un cuy. Ay, ¿se comen los cuy? Un cuy. Dicen los que saben que los pueblos muy originarios de esta zona, sobre todo en la zona del Perú, hace más de 5.000 años que se alimentaban con el cuy. Mirá, porque yo lo conozco así como un animal que vivía cerca de mi pueblo. ¿Cuál es y el otro veía, nombre que pero... le conoce el cuy? No, como cuy. ¿Nada? No lo conozco. Sí. ¿Nunca lo escucharon? ¿Conejillo de India que le dicen? Ah, ¿el mismo? Es el mismo, es lo mismo. Que los europeos no cuando sabía, vieron claro. A los cuis, es lo que hacen en Europa, no existe el cuy. Cuando vieron el cuy acá les hizo acordar mucho lo que era su conejo y estos dijeron conejillo de la India. Mirá vos, pensaba que eran dos razas distintas. Dos... Estamos hablando de exactamente lo mismo. Y el cuy es un bicho que sí, se puede comer, porque a diferencia de la rata es mucho más higiénico. El cuy muerde tubérculos, raíces, algún que otro bichito que ande dando vueltas, pero algún cascarudo y cosas así. Me da un poco de lástima igual, Tincho, perdón, te lo voy a decir, porque yo me crié con los cuis como algo pintoresco del paisaje, ¿no? Como algo que podíamos llegar a comer. ¿Una cabrita alguna vez chiquitita recién nacida? A mí me da lástima. Claro, todo bicho me da lástima, pero bueno, hay hambre también en este mundo y hace de que nos comamos cualquier cosa que ande caminando. Sí, en este lugar del mundo, todo bicho que camina... va a parar el asador. Sí, ¿te acordás del libro ese que...? Eso me hizo, me hiciste acordar de eso. Que lo único que no se podía comer acá, ¿qué era? Era un tipo de serpiente, ¿no? Un tipo de serpiente. Después, ¿todo lo demás? Es cierto que en este territorio se ha hecho una investigación. Chiquete se está refiriendo a un libro que habla de sobrevivencia. ¿Ah, sí? Y un tipo se dedicó a recorrer todo el país, esto fue hace muchos años, a recorrer todo el país y a comer cualquier cosa que... a sobrevivir con lo que había. Y comprobó de que todo en Argentina, todo bicho que camina va a parar al asador. Es comestible. Sí, igual yo sé que tengo un problema con algunos animales, pero me parece que hay algunos que son más como más tiernos que otros. Por ejemplo, me acuerdo cuando el Tincho vino acá y nos propuso comer caracoles. A mí un asco, los caracoles, digo que no es tierno. ¿Vos viste un caracol cara a cara? Es inmundo. A mí me pareció como fuerte, porque el caracol es como una bella criatura, ahí con su casita, deslizándose de un lugar para el otro. Y de golpe imaginarme dándole de comer, Chiquetti mueve la cabeza en forma de desaprobación. No, no estás de acuerdo con lo que... Pero a Chiquetti le resultaba raro también esa... Chiquetti, todo lo que sea raro, él no le gusta. Él es un tipo ortodoxo. ¿Por qué no? Todo lo que sea textura distinta, todo lo que sea sabor nuevo, sí, a él no le gusta. Pero vos le vas a dar de comer un caracol durante no sé cuánto tiempo. Después te lo vas a comer, es fuerte. No le daría de comer al caracol. No, se lo purga. Se le daba de comer para purgarlo. Sí, señor. ¿Qué le da? Bueno, pero estamos hablando del quiz. Bueno, por favor. Volvamos al quiz. Por favor. Tiramos la receta del caracol otra vez. Señor, anote. Para el caracol. No, el quiz aparte es un bichito que es verdad, lo que dice Sofi, que es tiernito. Porque vos. Justamente, vos lo ves tiernito. Sí. No sé, si lo comió, vos le vas a dar cuenta que es más tiernito que verlo. Es muy tierna su carne. Es muy jugoso también porque es un bicho que tiene torrente sanguíneo por todo el cuerpo, anda corriendo de acá para allá. Es muy jugosa su carne, es muy parecido al pollo, pero un poco más negro. La carne un poco más oscura, muy fibrosa, con mucha sangre. Y hay una técnica, lo único que vamos a aconsejar, por si a alguno se le ocurre cazar un cuy que ve por ahí, lo va a desollar y lo va a poner... La palabra desollar tampoco le gusta a Sofi. Es fuerte. Vamos a desollarlo, fuerte. Le vamos a sacar el pelaje y lo vamos... Si tenemos la carne directamente, es fundamental por una cuestión de... ¿cómo les explico? Como cuando hacen berenjenas que le ponen sal para sacarlo amargo. Sí. Bueno, el cuy hay que ponerlo en limón. Porque si no, ¿qué tiene ¿es amargo? No, no es que sea amargo, porque no es que, dije, como la berenjena que le ponemos sal para sacarlo amargo, el cuy tiene un sabor como muy fuerte, entonces lo vamos a poner en limón. Vamos a dejar la carne del limón, la carne del cuy remojando el limón, son bastante chiquitos, por lo que vamos a calcular un cuy para dos personas. Dejamos remojar el limón unas cuantas horas, dos, lo vamos a lavar bien, condimentamos y el condimentado es fundamental. Vamos a mezclar pimienta, comino, sal gruesa y dientes de ajo. No me olvido nada. Pimienta, dientes de ajo, comino, sal gruesa y comino. Mezclamos todo en un mortero, morteremos bien, hacemos como un mix ahí de condimentos y vamos a sazonar la carne con este mix que teníamos sacado del mortero recién. Después lo pasamos por harina de maíz, polenta más finita. Si van a alguna dietética van a conseguir harina de maíz. Si no consiguen quick, traten de probar esta misma receta igual con otras carnes, con alguna presa de pollo o algo, también se puede suplantar. Un animal menos adorable. Menos adorable, más feo como la gallina o el pollo. Vamos a pasarlo por harina de maíz y lo vamos a freír. Entera las piezas, lo más entera que podamos. En el caso de que sea una pata mul, lo deshuesamos, abrimos bien, una pechuga lo mismo, la abrimos un poquito. Y bien grande, como si fuese tipo milanesa. Pero es fundamental la parte de la fritura con un rebozado en una harina de maíz. Pruébenlo porque la verdad que queda muy bueno. Y si es polenta, es más interesante. A mí me gusta más con polenta porque es más grueso el rebozado que la harina de maíz bien fina. Una cuestión de gustos, como siempre digo. Traten de probar con las dos y ven cuál es la que más les gusta. Se acompaña con unas papas sancochadas, dicen las bolivianas, que estuve averiguando hoy y no consigo quien me explique bien qué es el sancochado. Sí, te vi buscando el sancochado. Estuve buscando por todos lados. Me faltó cruzarme un par de compañeras de la mañana de la organización que suelen estar dando vueltas acá y ellas lo tienen bien en claro. No las vi, no les pude preguntar, prometo traerlo para la semana que viene. Unas papas sancochadas, calculo que debe ser algo parecido al hervido, enteras siempre las papas también, con piel y todo. Le sacamos bien la tierra, hervimos las papas, las servimos al lado de este trozo frito en maíz y algunas hojitas verdes como para darle algún fresco, como siempre digo, que lave la boca, que le dé color al plato y que nos dé un fresco también, que vaya limpiando ahí. Cuy al plato, chicos. Bueno. ¿Qué? No, está muy bien. Sofi? No, está muy bien, está muy bien. Yo ya di mi opinión personal sobre... Yo voy a traer vino la receta para acompañar, por favor. Muy bien. Siempre. Yo voy a traer la receta del gato a la naranja. No, ahí me reopongo. Gato a la naranja. Te hago un piquete, chiquetín. Así te lo digo. Sea, te hago un piquete en la entrada de la radio. Escuchame una cosa. Acá nadie va a hablar de cómo comer. Escuchame una cosa, Sofía. La gente de Rosario, no vamos a andar discriminando, claro, a la gente de Rosario, porque en algún momento tuvieron necesidad de comer carne y no les quedó otra, que estaba lleno gato. ¿Qué va a hacer? Comamos gato y bueno. ¿Vos viste? Los gatos dan amor, chicos, no se comen. ¿También? Sí, dan amor, pero también dan su nutrición. Satisfacen otras necesidades. Gato de naranja. Te voy a traer la receta cordobés. Dejemos esta al margen de Sofi, que hace de cuenta que no está escuchando. Claro, así no se le agarra la mandamos el a comprar algo la semana que viene, justo le decimos y justo. No es asco, es indignación. O sea, yo no puedo, claro, entender que alguien esté hablando de comerse un gato. Es un ser que. Es una cuestión cultural también. Tenemos los gatos, ¿viste? Bueno, como animal doméstico, tenerlo en casa. Si tuviésemos acostumbrado a tener chancho, no comeríamos sí, jamón. Sí, comen la India, que no comen las vacas. Todo, claro, el mundo da el mismo ejemplo. ¿Vos conocés el dicho gato por liebre? Gato por liebre. Bueno. No es parecida la carne, porque el gato es más fibroso. Mucho más fibroso. Mucho más fibroso. Las carnes se vuelven más fibrosas cuando los animales son más, se mueven más. Más se mueve el animal, claro, más trabaja. Más musculoso. Y tiene un color diferente al del de la liebre. Ah, por eso la vaca camina poco. Tiene color diferente por el torrente sanguíneo. Las pechugas, claro, de la gallina, por ejemplo, siempre lo explico con este ejemplo. Las pechugas de la gallina son secas, del pollo, son secas y las patas muslos no, porque la gallina corre, entonces la sangre se mueve en las piernas. Como no vuela... Las pechugas no tienen corriente de sangre, entonces, claro, son blancas, no tienen sangre, son secas. Mira. Si abrís una pechuga y una paloma, son iguales, exactamente la misma forma, pero negra, porque la paloma vuela todo el tiempo y la sangre se mueve mucho por su pechuga. Sí, y como no es parecido el color, digamos, se hace en escabeche, Y queda rico. No, debe estar penado por alguna ley acá, ¿no? Así te lo digo. No, la voy a buscar y la voy a traer acá. Pero para el próximo Sofía, motín, escuchame una cosa. No. Es no más, quiero decir una hay, cosa. Hay lugares cerca de tu lugar, de Santa Fe, como por ejemplo, ay, no me sale ahora, no, Santo Tomé no es, pero cerca de Santa Fe, sí. donde realmente el plato, digamos, no se le dice a la gente que es gato, sino de que es liebre. Después le contamos. Pero bueno, pero cuando digamos, la gente sale, decimos, cuando se va la gente sale. No, de ninguna manera. Igual es interesante esto que contaba Tincho recién, de que de acuerdo a cómo se movilice el animal, cambia la ferocidad. Porque a mí me pasó este verano que, la verdad, voy a contar, comí un animal de que después me arrepentí, porque lo vi ahí viviendo con sus hijos y me dio un poco de impresión. Comí langosta. Langosta de mar. Sí, langosta de mar. Pero después la vi ahí viviendo y como que me dio un poco de impresión. Pero era muy fibrosa. Es rica, pero es fibrosa. A diferencia de otros mariscos, o de otros peces, o otras cosas que había comido del mar. De otros bichos de mar. Muy fibrosa era la carne. Que debe ser en relación a esto que vos contás. Tiene exactamente que ver mucho con el movimiento del animal en el agua. Bueno, cordobés. 8:58 prácticamente. Me voy corriendo la cosa. Media hora hablando, cordobés. Boludez, imagínate si lo armara bien este columna, si escuchame, lo hiciera seriamente. Busquemos la mediación entre una liebre y un conejo, entre una liebre y un gato, y un, creo que es el conejo, puede ser, o el cuy en este caso. El cuy. Mira. Esta fue una mediación. Bueno, y claro, mediación. Para la próxima, yo te prometo, si no me censuran, te voy a dar la receta de gato a la naranja. No, vamos, espero que no, este programa no se... No, igual me interesó esto que dijo hoy, que contó esta historia y que como que iba a empezar a recorrer un poco cuál fue el camino de este... ¿Cómo se llamaba este viajero? Emilio Solanet. De Emilio Solanet y de todas las comidas que probó hasta llegar a Nueva York. ¿Nos vamos con un tema de esos que trajiste vos, Sofi, de esos de película? Nos vamos y enseguida volvemos. Volvemos con el motín contraataca. Para longe do mar azul, e não importa se vamos pro norte ou se vamos pro sul, a nossa viagem esférico. Próxima parada é a bela ilha de Malibu. Time se resume underwater. I love you. Estamos felizes para chuchu. Não tem problema se no barco tem um cheiro forte de peixe cru. Todos vão cantar meu rock blue. Enquanto o chefe toma banho na praia totalmente nu. Time Zizu underwater. I love you. Underwater, I love you. Radionauta, FM 106.3. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. ...905 en Radionauta FM 106.3... Estamos en el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Este es el tercer bloque y estamos con una invitada de lujo, Sofi. Estamos con una invitada de lujo haciendo la previa de lo que va a ser la gran noche de hoy en el Auditorio Brancaleone, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Estamos con Poli de Señor Tomate. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Poli, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, un poco nerviosa. ¿Un poco nerviosa de estar acá? No, por el show. Nerviosa bien, ¿eh? Nerviosa bien. Con ganas. Ansiosa. Los nervios lógicos de todo artista. Siempre. Siempre tiene que haber un poquito. Por más que hace años que uno hace lo que viene haciendo, hay un poco de tensión y nerviosismo que creo que tiene que ver con que a uno le gusta lo que hace, entonces como que siempre... No lo vive con la relajación de algo banal, sino como algo... No, creo que te empezás a relajar cuando ya estás tocando y como que ves que ya empezó todo. Bueno, las horas previas a todo eso es como un poquito, ¿viste? A mí me pasaba mucho cuando jugaba al fútbol, que me ponía nervioso. Y bueno, ¿viste? Y una vez que tocaba mal la primera pelota, ya sabía que iba a salir todo mal. Te relajabas. Sí, me relajaba. Bueno, está bien. Es como que el nerviosismo, la ansiedad tiene que ver con lo previo, con la ansiedad. Sí, de la previa es de un la poquito previa. De eso. Bueno, un poco esto que decías, de aunque pasen los años, uno sigue... Cumplieron 10 años el año pasado. El año pasado cumplimos 10 años. Junto con el Olga. Sí, exactamente. Cumplimos 10 años. Sí. Bueno, ¿y cómo fue un poco? Y mira, en un principio fue como, wow, che, 10 años ya sé que estamos tocando, re zarpado. O sea... como que re bueno, nos sucedió algo muy lindo, de haber empezado como, no sé, teniendo una banda con amigos para ver qué onda, qué sé yo, y empezamos a tocar y no sé qué, y va, qué sé yo, y grabamos, y pasaron 10 años, o sea, como que 10 años produciendo, tocando, viajando, siempre flasheando, y así. ¿Y pasó volando? Mirá, viste que el tiempo es algo muy raro. Difícil de medir. Claro, sí. Es como que, yo te digo, sí, pasó volando, pero si yo hago un recuento, me voy todo al pasado, pasaron tantas cosas que no fue volando. Es un trabajo de todos los días, de año a año, no sé, con mucha expectativa. Muchas veces te bajoneás con muchas cosas porque, bueno... siempre trabajamos entre nosotros, es como que cuando uno labura así como de manera, ¿cómo se llama? Autogestiva. Claro, autogestiva, es como a veces te cuesta mucho hacer muchas cosas, pero esto no es para bajonear, no, pero eso también te da la pauta de que uno si quiere hacerlo lo puede hacer tranquilamente, es simplemente decir vamos a hacerlo y con lo que tenemos... a ver qué sale. Y bueno, y es así. Así pasaron 10 años. Y así te pasan 10 años. Sí, totalmente. ¿Y cómo surge el Señor Tomate? ¿Cómo es el inicio, este año 1 de Señor Tomate? ¿Cómo fue? Cuando recién comenzamos. Yo tocaba en otra banda, que se llamaba Círculo Medianoche. Cuando más o menos se estaba por terminar el asunto de la banda... porque a mí se me están ocurriendo otro tipo de canciones que con otra estética y qué sé yo, se me ocurre grabar eso que se tenía en mente, en plan solista, sin ni siquiera pensar que en algún momento eso podía transformar en algo, en un proyecto. Bueno, se me ocurrió grabé 7 canciones en una compu, me ayudó un par de personas así a grabar, porque yo no sabía, y lo repartí así a gente amiga y llegó a Radio Universidad y me empezaron a llamar como que había gustado, no sé, yo me había tenido una buena repercusión. Claro, me sorprendí porque no esperaba nada en realidad. Lo había hecho solamente porque tenía ganas, tenía esa idea y lo quería plasmar en una canción grabada. Entonces, amigos de ese momento que hoy continúan tocando conmigo, por suerte. Continuamos tocando juntos. le dije, che, ¿no querés tocar la canción? Y entonces, bueno, me busqué un bajista, un batero, el que tocaba la armónica, guitarrista, y bueno, y salimos a tocar. Nos invitaron a tocar, tocamos y tocamos otra vez. Y de repente dijimos, bueno, tenemos una banda, vamos a grabar unos temas. Y grabamos el primer EP en el 2004, que se llamó La Fruta Desquiciada, con 4 canciones. Y después al otro año grabamos otro EP, Júbilo y Sorpresa, con 6 canciones, o 5 o 6 canciones. Y ahí ya empezamos, digamos, a hacernos, digamos, como cargo de que tenemos una banda que nos gusta y hay gente que les gusta. Entonces, como que tomarnos un poco más... en serio no, porque en serio siempre uno se toma las cosas que le gustan, ¿no? Pero como más, digamos, bueno, vamos a encararlo... Más profesional. Un poquito más profesional. O sea, vamos a ensayar, claro. Vamos a componer, vamos a todo. Y así pasó. Y después grabamos Ritmo de Vida, y después hicimos el Split, y hace 2 años grabamos Allá en la Tierra, y ahora vamos a ver si grabamos otro disco más. Y esto que decías hoy vos de la forma en la que se organizan, ¿no? Que tiene que ver con la autogestión. Sí. ¿Cuáles han sido las trabas o las problemáticas con las que se han ido encontrando a través de los años en relación a su forma de organizarse, ¿no? Primero que nada, aprender. Creo que uno cuando hace todo entre uno, vas haciendo y con, como no sé, vas haciendo y lo que te sale mal, vas viendo por qué te sale mal, lo que te sale bien, decís, ah, bueno, va por ahí el asunto... Y me parece que es eso, ir aprendiendo, tiene lo bueno de que vos haces y deshaces en tu idea. Tal vez a veces medio como te estresa bastante porque vos te haces cargo de todo, prensa, grabar, conseguir plata para esto, como viste, es como un trabajo bastante intenso, pero... También bueno, debe dar otras libertades. Por eso es como lo que yo te decía, tiene como lo digamos, lo que se te complica y lo bueno que es lo que es no fruto se te, de eso. Claro, lo que no se te complica es como que es eso. Hasta ahora siempre nos manejamos así, siempre hemos abierto las puertas a mucha gente que nos ha tirado una mano en organizar algún evento, qué sé yo, eso siempre nosotros... estamos abiertos, digamos, a que haya alguien ajeno a la banda que venga a proponer algo. Si está todo bien, vamos. Igual vos sos la líder. No sé. La líder, es fuerte no sé, esa palabra. Es muy fuerte. La palabra líder digamos es que fuerte. Queremos que, si alguna idea, tenemos que hablar con vos directamente. No, vos sabés que no es tan así. ¿No? No. Y no, está no. Bueno. Yo prefiero que sea así. Sí, sí. No me gusta tomar las decisiones yo sola, ¿no? Tal vez porque no soy una persona muy segura, puede ser. Me gusta... Señor Tomate es bastante... ¿cómo es? Un señor Tomate. Claro, es como... es un conjunto de personas, es un grupo de amigos que hacemos cosas. Cuando hay una idea, lo charlamos entre todos. Mirá, hay esto para hacer. ¿Les parece? ¿Lo vamos por ahí? Sí, bueno, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, vamos. No, uno dice, no, bueno, ¿por qué no? Por esto. Bueno, a ver cómo podemos. O sea, es como muy charlado el asunto también. Tenemos que estar de acuerdo todos. Está bueno, pues un grupo de laburo y funciona sí, como tal. Sí, ¿y sí, por sí. qué, señor Tomate? Bueno, señor Tomate es. Se me ocurrió a mí cuando grabé ese demo. Estaba pasando por un momento medio complicado de mi vida, ¿no? A nivel anímico. Me dieron terapéuticamente, me dieron como para que haga una huerta, como para que se ve medio como terapia, como una terapia, digamos, no sé, como que me iba a hacer bien. Que yo me gusta, me gustan las plantas. Eso iba a decir, que está bueno, está buenísimo, una huerta, claro. Bueno, entonces armé una huerta, me ayudó mi familia. Yo no vivo con mi familia vive en otro lado. Viajaron hasta acá. ¿De dónde sos? Yo soy de Oriente, un pueblito muy chiquitito, claro, que queda cerca de Bahía Blanca. En la costa. Claro, está a 20 kilómetros del mar. Después me fui a Tres Arroyos y después me vine para acá. Así que la huerta, entonces. La huerta como contención, digamos. En un momento yo tenía mi huerta con una planta gigante de tomate en una esquina. Estaba mirando mi huerta y había terminado de grabar esas canciones. Y no sabía qué nombre ponerle. No quería ponerle mi nombre o qué sé yo. Quería ponerle un nombre a eso, a lo que había grabado. Y se me ocurrió, por ver la planta, es una idiotez lo que estoy contando, pero eso es verdad. Es una anécdota. Claro, es así. Por ver semejante, es una planta gigante de tomate, le puse Señor Tomate. Buenísimo. Bueno, con la anécdota de cómo surge el nombre, nos vamos a escuchar un temita de Señor Tomate, bueno, y después seguimos acá la entrevista con Poli. Radionauta FM.wordpress.com. estamos en el motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Con Poli de Señor Tomate, estamos acá haciendo la previa de lo que va a ser la gran noche de hoy en el Auditorio Brancaleone del Olga Vázquez. Así que si no sabías, te estás enterando ahora, hay un fechón hoy en el Olga. Hay un fechón, sí. Hay un fechón. Sí, sí, sí. Así que apurate, apurate, anda, comé, bañate rápido, rápido, porque tenés que venirte para el Olga. Tampoco, igual es el Olga, no hace falta que se bañe la banda. Bueno, yo di por sentado que la gente se esperaba bañar. Ah. O sea, pensaba bañarse antes de salir. Digamos, no es un requisito para que entre el Olga. Claramente no, claramente no. El otro, día, perdón, que me meta con otro tema. Pero el otro día fui, no sé, hay como un bolichito ahí, 7 entre 59 y 58. Los miércoles hacen salsa. Y yo tenía un short porque no tenía pensado salir. Y no me dejaron entrar. Ah, mira. Así que le mando un saludo al recontrarremil amigo de ese lugar que tampoco lo vamos a nombrar porque ni siquiera existe. No, malísimo. Igual claramente el Olga no tiene. No, no, por eso. Por Dios, mirá que vas a dejar entrar o no a alguien según el pantalón. Según el largo del pantalón. Es largo. Es como tanto ya que no perdón más tiempo. ¿Cuánto hacía que no me dejaban entrar a un lugar por cómo estaba vestido? No, fue tremendo. Bueno, acá seguimos entonces con Poli hablando de Olga Vázquez y sí. Estábamos diciendo como las características que tiene este espacio a diferencia de otros que no queremos ni recordar de la Ciudad de la Plata. ¿Cuál es la historia de ustedes con el Olga? ¿Ya han tocado acá otras veces? Sí, hemos tocado varias veces. Cuando recién comenzamos con Señor Tomate a tocar, tocábamos en, me acuerdo, en un lugar llamado La Galería, que quedaba en 5 y 37, 38, por ahí, o 36, 37. Tocábamos en la escuelita, que se llamaba acá, en este lugar se le decía la escuelita. Es muy loco eso, me contaba en el ratito ese que tuvimos, escuchando el tema del Señor Tomate, que la referencia del espacio era la escuelita. Claro, se decía, ¿dónde vamos? A la escuelita. Era como, bueno, se lo llamaba así. Y tocamos, sí, desde los comienzos del Señor Tomate hemos tocado muchas veces. La que más me acuerdo, que estuvo buenísima, fue con el asunto de la gripe A. Teníamos una fecha acá en el Olga Vázquez y al otro día nos íbamos de gira a Neuquén, Cipolletti, bueno. Y lo que ocurrió es que con la gripe A se suspendieron todos los eventos, digamos, porque supuestamente nos íbamos a morir todos, porque, claro, no sé, si la saliva, no sé qué pasaba, bueno, qué sé yo. Y la psicosis colectiva del... Claro, 2010, viste que... fue, ¿no? La gripe A, me parece que fue 2010. No, 2009 creo que fue. ¿2009? Sí, me parece que fue 2009. Yo me acuerdo que estaba haciendo la tesis en la escuela de teatro ese año. Ah, mira. Y también nos suspendieron la obra. Claro, no cerraron los lugares, exactamente. Bueno, acá Olga se continuó abierto, nosotros hicimos el show, estuvo lleno, nadie se murió, por lo menos no nos enteramos. Nadie se murió por culpa del Señor Tomate. No, ni por la gripe A, ni de nada. Y nos fuimos de gira también. El Tamiflu. Sí. Así para, se llamó la gira. Bueno, la gira me Tamiflu. Parece que ya tenemos nombre para el nuevo disco, Tamiflu. El Tamiflu, ahí está. Y sí, es mal, creo que le pusimos la gira a la gripe A. Y nos fuimos a tocar y bueno, salió. ¿Y cómo le fue? Folla. ¿La gente iba igual? La gente fue igual. No, había un montón. Le ganó la música a la psicosis yo creo colectiva que sí. Generada por sí. Los medios y el sí, sistema. Sí. Donde nosotros tocamos, no cerraron los lugares y la gente fue. En otros lugares estaba cerrado. No sé, a nosotros nos fue bien, qué sé yo. Genial, sí. Buenísimo festejar. Oh, es genial que la gente apueste a seguir encontrándose a pesar y de lo está que... está bueno. Sí, bueno. Entonces vos has visto cómo se ha recuperado el lugar. Sí. O los diferentes estadios en los cuales ha pasado. Sí, porque cuando uno va viniendo a través del tiempo, no importa la razón, he venido a fiestas, por más que no he tocado, o he venido a comer una pizza también. Vos vas como viendo cómo va creciendo, cómo se, no sé, cómo hay más talleres, hay más lugares, por ejemplo, este espacio de la radio no la conocía, cómo, no sé, está buenísimo, es re loco, está buenísimo, es bárbaro, así. Entonces, vos estuviste, me dijeron que estuviste casi en la toma, o sea, tocando. Puede ser, yo en la toma no estuve, digamos, en la toma en sí, tal vez... siempre hemos estado tal vez apoyando movidas prácticamente así. Desde el comienzo. En el comienzo sí, eso sí. Que es un poco esto que decíamos hoy, son muy, de hecho son iguales las edades que tiene el espacio. Claro, con la con el nacimiento de Señor Tomate, sí, es lo mismo, digamos, es como el mismo tiempo. Bueno, es muy interesante escuchar, ¿no? La visión de las personas que han transcurrido a través del tiempo y, sí. y que han podido ver esto un poco que decía Guille hoy, ¿no? Los cambios que ha tenido el espacio a través del tiempo. Sí, sí, sí. Y te vemos, el espacio te ha influenciado en, ponele, ahora estás grabando, están por grabar el nuevo disco. Sí, estamos por grabar el nuevo disco. Contanos las influencias, por lo menos. Si hay influencias de cosas nuevas, si están experimentando sí, con algo. Sí, nosotros somos mucho de tratar de olvidarnos de lo que veníamos haciendo. No nos gusta siempre, o sea, hay algo copado que sucede y que está buenísimo, es que me parece que siempre suena a Señor Tomate. Eso está bueno. Pero me gusta, y a todos nos gusta, que lo nuevo sea como otra búsqueda también, que vaya por tal vez por otros sonidos, por otros ritmos, por más que, lógicamente, somos nosotros lo que hacemos, hay cosas que se van a ir repitiendo. Pero la idea siempre que grabamos un disco es, lo que se grabó ya está grabado. Ahora vamos a ver, a meternos en otro tipo de camino musical, con otro tipo de melodías y con otro tipo de ritmos y sonidos y vamos por ahí. Bueno, ¿y cómo viene la grabación de ese disco? ¿Para cuándo se le puede decir a la gente que estén atentos? El año pasado, antes de que comience el verano, hicimos unas tomas de todas las canciones en forma de demo, como para ir escuchando. Estamos metidos, digamos, en lo que es terminar de componer y cerrar ciertas cuestiones de composición y viendo lugares para ir a grabar. Estamos en ese proceso y la idea, si sale todo bien, es para julio empezar a grabar. Vamos a ver. Bueno, buenísimo. La verdad que un placer, Poli, haberte tenido acá. No, muchas gracias a ustedes por siempre darnos la buena onda. Y ojalá hoy se reponga, porque creo que sí. Ojalá. Va a venir Sue Monmont, que es una gran banda, una nueva banda de Rosario Blefari, con un montón de músicos copados. No, sí, realmente la fecha de hoy es imperdible. Sí, es sí, increíble. Sí. Vengan porque va a estar buena. Y a nosotros, acá en el Olga, nos explota el corazón de la alegría. Qué la bueno, verdad. Bueno, qué bueno. Nosotros también estamos muy contentos y, bueno, con muchas ganas de que empiece ya la noche de hoy. Sí. ¿Te quedas un rato más entonces? Sí. Bueno, son las 9:28. Escuchamos un tema más de Señor Tomate. Y después volvemos con el motín contraataca. Despertando todos los fantasmas que hay en mí, inventando cinco estrategias de normalidad, contagiando todo el universo con trastorno de ansiedad. Ay, nosotros nos podemos pedir temas.

sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta FM 106.3. Película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, del director Michel Gondry, que el viernes anterior estuvimos recomendando los videos de música que ha dirigido Michel Gondry, como por ejemplo el de Kylie Minogue. Dijimos que no nos gustaba mucho su música, pero que les decíamos que vean sus videos porque realmente valían la pena. Esta película, en este caso Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, es una película dirigida por él y escrita por el guionista Charlie Kaufman, un guionista que realmente todas las películas en las que ha escrito, dirigidos por varios directores, valen realmente la pena. El ladrón de orquídeas es una, Quiere ser John Malkovich, es otra también muy buena. Y bueno, esta película, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, cuenta un poco la historia de una mujer que decide borrar de la mente a su ex. ¿Cómo? Así, con un método muy extraño y particular. Me parece que es una película... Realmente, el guión me parece increíble, aparte de la dirección de Michel Gondry, que es realmente muy buena, con actuaciones impresionantes de Jim Carrey, que realmente no es un actor que me guste mucho, pero en esa película está muy bien, y Kate Winslet, que también está muy bien en esa peli. Yo no te pido que cuentes el final, pero ¿cómo? ¿Cómo olvida? Es un método científico descubierto así por un grupo de médicos que logran borrarte de la memoria a la persona amada. Yo había traído hoy acá... Bueno, es como ir a un brujo que, digamos, una bruja o una maga o un mago que... Que haga que desaparezca tu ex de la mente. En este caso, ella decide borrarlo a él y él también. Pero lo interesante de esta película... es que en pleno proceso él se arrepiente. Bien. Se arrepiente en el medio de ese trajín, digo, en ese trajín así como muy onírico, bizarro y muy interesante y muy bien logrado por Michel Gondry, que es el director de esta película. Él se arrepiente de este borrar a su amada y de alguna manera quiere escapar del método que está borrando todo tipo de recuerdos de ella en su mente. Hay una frase de la película que me gusta mucho que es: bienaventurados los olvidadizos, pues superan aún sus errores. Y es muy interesante. La verdad que es una película que plantea... ¿a quién no le pasó alguna vez que desea, pero terriblemente, un ataque de amnesia así como impresionante? Quiero borrarlo o borrarla de mi mente. Bueno, pero esta película justamente lo que plantea es lo otro. Porque en el pasar de ese borrar, él empieza a encontrarse con un montón de recuerdos que realmente valen la pena y que no quiere que desaparezcan. Sí, no es un método recomendable. No es un método recomendable. Me acuerdo que hace dos años... Porque aparte, te puede pasar de que... te volvés a enamorar de la misma persona. Bueno, ¿entendés? Eso algo de eso pasa en la película. No quiero adelantar, pero al que realmente, para mí, es una de mis películas favoritas, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Realmente se la recomiendo a todo el mundo. Pero bueno, un poco de eso es lo que sucede en la película, ¿no? Una especie de arrepentimiento y también una realidad. Otra vez vuelven a no, encontrarse en Montauk. No voy a adelantar más. El que quiera que la busque, está para descargarla en internet. Si no, pueden ir a alquilarla en algún lugar o comprarla. Llama? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, dirigida por Michel Gondry, escrita por Charlie Kaufman. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora en una especie de... Hoy fue un motín muy cinematográfico. Ajá. Muy cinéfilo. Así que, bueno, voy a recomendar una peli que es uno de los estrenos de la semana. Que es... Hotel Budapest, el gran Hotel Budapest de Wes Anderson, está ahora en cartelera para poder verla. Todos los que quieran ir pueden ir a verla. Realmente me pareció una película muy muy buena. A mí Wes Anderson me gusta muchísimo. Recordamos que es el director de películas como Los excéntricos Tenenbaum, Viaje a Darjeeling y Vida Acuática, que es... Hoy estuvimos escuchando, de hecho, cuando terminó la columna del Tincho, un tema de Vida Acuática, que es el soundtrack hecho por Seu Giorgi. Seu Giorgi hace versiona varios temas en ese soundtrack, y hoy estuvimos escuchando un tema de él. Bueno, realmente esta película la fui a ver el miércoles porque es más barato, porque no sé si viste, Guille, que la verdad el cine está cada vez más inaccesible. Consumo poco cine. Debe ser como el tema de la inflación. Está muy, muy, muy caro el cine. El miércoles y el martes es como lo más accesible así a nosotros, así que vamos rajuneando y tratando de encontrar una entrada para martes o miércoles, que igual está carísima. Y bueno, fui a ver Gran Hotel Budapest, una recomendable, más que recomendable película de Wes Anderson. La verdad que Ralph Fiennes hace una especie de conserje así de hotel... gigante y muy eurocéntrica es la película. Para vos, Guille, que venís como medio encontrado con... Sí, pero está muy buena y aparte de las características de Wes Anderson, que se repiten en todas sus películas, que es como este amor por lo simétrico, por la perfección estética a nivel colores, espacio, tiempo, es como... Y que la ha ido perfeccionando y que es cada vez más aguda. De hecho, el otro día leí una nota que decía que era como ya un poco patológica, Pero aparte de todo esto, tiene algo muy interesante, que es una historia contada en forma de relato. Y el relato de alguna forma desdibuja los límites de lo creíble o lo verosímil, donde aparecen unos nazis que son muy poco nazis, de alguna manera. Es como... nazis muy poco nazis. Muy atravesados por el recuerdo. ¿Viste que en el recuerdo de las cosas... nostálgicos. Pues se podría decir, de alguna manera. Pero fachos, fachos. Sí, totalmente, muy violentos. Entonces son nazis. Pero bueno, hay toda una cosa. Y bueno, es una historia así como que atraviesa la guerra, la mentira, la traición, con personajes muy bien logrados, con una dirección de actores genial, como la que tiene Wes Anderson. La película anterior, Kingdom Moonrise, que se estrenó el año pasado, yo la fui a ver también al cine, fue increíble. Dirigía actores con este mismo tono particular que él tiene, pero eran niños. Y la verdad que es que logrando ese tono particular con niños, me parece que terminó de demostrar su excelencia como director de cine. Así que bueno, recomiendo el Gran Hotel Budapest, que está para ir a ver ahora en los estrenos del cine. Y hoy Poli, antes de irse, nos recomendó que viéramos la última película de Sofía Coppola, que no recordaba cómo se llamaba, pero bueno, trabaja Emma Watson, y es una película que cuenta la historia de un grupo de adolescentes que se dedican a entrar a casas de famosos. Es una historia, digamos, de alguna forma testimonial, porque cuenta algo que pasó realmente. Es un grupo de adolescentes que se dedican a entrar a casas de famosos y robarles pertenencias, con un afán medio entre hacerse famosos y nada, y llegar a la fama, y como algo medio extraño. Tener los recuerdos de los famosos, es como robarle, debe ser como robarle, por ejemplo, si entran a la casa de un famoso actor, le roban la estatuilla ganada. Sí, sé que en un momento le roban un perro a Paris Hilton, por ejemplo, porque lo vi, la vi en la cola. Acá nos están diciendo que el nombre es Adoro a la Fama, así que esa era la película que estaba recomendando Poli. La verdad es que todas las películas de Sofía Coppola son totalmente recomendables. ¿Vos, Guille, tenés algo para recomendarnos? ¿Así una película para este motín cinematográfico, cinéfilo que tuvimos hoy? Sí, uno que tiene que ver con el Olga Vázquez, capaz, muy indirectamente. Se llama La Estrategia Caracol. Es de un director colombiano que se llama Sergio Cabrera y tiene que ver con un grupo de inquilinos que tiene que dejar una vivienda media parecido a uno de esos conventillos de los barrios porteños o Pichincha de Rosario, donde vive mucha gente, muchas familias. Y la cuestión es que estos inquilinos se rehúsan a resistir violentamente. Entonces idean diferentes estrategias como para resistir al desalojo con, digamos, algunos artilugios que le hacen a la persona interesada en quedarse con la herencia, con el lugar. Hacen también algunas tramoyas legales. Y lo más interesante es cómo se ponen a trabajar en la cuestión, se organizan. Y me hace acordar mucho, digamos, a la situación de Olga Vázquez en pleno proceso de expropiación definitiva. Este año estamos buscando ir por todo. Y que pensar la estrategia Caracol implica de que la casa no es únicamente el lugar donde uno vive, sino que la casa es parte de uno. Y es donde uno se refugia, es donde uno es donde uno... puede también crecer y pasar sus mejores momentos de su vida. Entonces estos grupos de inquilinos lo que hacen es llevarse como el caracol la casa consigo. Es muy recomendable. Creo que conté un poco el final, pero no de manera del todo. Vale la pena igual. Sí, sí. Hay muchas películas que a pesar de conocer el final siguen valiendo la pena. Sí, no, igual esta es... No te conté nada. No me contaste nada. No te conté nada. Y aquí estamos con Gustavo de Suemontmont, que van a estar... Sí. Hola, Gustavo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, van a estar tocando hoy acá en el Olga. Gustavo también es guitarrista de la banda El Matón, Policía Motorizado. Van a estar hoy en esta gran fecha que ya dijimos recibimos con muchísima alegría desde el Olga Vázquez. Y Gustavo, ¿tenés alguna película para recomendarnos? ¿Has podido pensar alguna película? No mucho, pero cuando hablaste de Jim Carrey, a mí me gusta mucho Truman Show. De Truman Show, bueno, sí. Jim Carrey es un muy buen actor, más a pesar de que... fuera de su papel cómico, ¿no? Y esa es una de las pelis en las que se ve. Claro. y bueno, en Truman Show. De Truman Show. Bueno, le contamos un poco al público de qué se trata. Es la película de un niño que ha sido desde su más edana, más primaria temprana. Edad, temprana edad, destinado a una especie de reality show. Sí, claro. Donde todo el mundo va a observar su crecimiento desde que es un niño hasta que es una persona grande, en un set ultra gigante, una especie de isla, donde está confinado eternamente, y donde todo el resto de la humanidad observa su crecimiento. Todo está ficcionado, desde la mujer con la que va a enamorarse, las cosas que le van a suceder en la vida. Surge de Truman Show en un momento donde estaba el auge de los reality show y como un poco poniendo en tela de juicio cuál es el límite de lo ficcionado, de lo público, y cuál, claro, es el límite de lo privado, y hasta dónde ese límite puede, digamos, de alguna forma interferir en la vida de un otro. Y también cuán real es la vida de uno. Porque pasa por creerse que uno está viviendo una vida que después te agarran problemas existenciales. Entonces, cuando uno tiene problemas existenciales, todos los valores que uno tiene, es como que empiezan a ser relativos. Así que The Truman Show es muy recomendable. No sé por qué lo recomendás en este caso. No, Gustavo. ¿O qué? Cuando dijo Jim Carrey, por la, el eterno resplandor, que también me parece una película que está excelente, me acordé de Jim Carrey fuera de lo que es su papel cómico. No. Tal cual, y que bueno, son dos películas justamente en las que se ve muy claramente. The Truman Show tiene algunos excesos, igual en Eterno Resplandor también, donde muestra sus características. No, sí, hace algún gesto que no recordamos que sea, pero. Tal cual, y como muy exacerbado a nivel. Pero realmente son dos películas donde muestra que es un excelente actor. Tal para cual. Todos los que tienen algún tipo de prejuicio con Jim Carrey, recomendamos acá con Gustavo ver The Truman Show y Eterno Resplandor. Son dos películas donde realmente se luce. Y bueno, aprovechando acá que tenemos Gustavo. Acá arriba en los estudios de Radionauta, no solamente te vamos a hacer hablar de Jim Carrey, no, por ahí contarnos un poco de esta nueva banda que va a estar tocando hoy acá en el Olga. Sí, es la primera vez que tocamos en La Plata, estamos tocando hace poco, igualmente. Es nuestra quinta fecha, y es un proyecto que tiene como cantante a Rosario Blefari, que era cantante de Suárez, no sé si la cachan un poco. Yo siempre fui fan de ella. Y en la batería está Tifa, que es baterista de los Richard Falsete. Y nada, qué sé yo, nos invitaron los señores Tomate, que son amigos nuestros de hace mucho, y no, con ganas de tocar. Bueno, buenísimo. Acá en el Olga, que hace mucho que no vengo a ver un recital. Bueno, vas a estar tocando. Yo soy platense. Vos sos platense, vos tenés pinta. Pero le contaba hoy a Checho, no se fue Checho, que la primera vez que vine acá fue a ver a los Natas. No sé si escucharon Natas, es una banda de stoner rock. Que, sí. Y yo me imaginaba que el lugar donde habían tocado era gigante, me quedó ese recuerdo. Como, wow, tocaron en un lugar gigante. Y entro y no, digo, no, era re chico. Digo, no re chico, así, pero sí, tocaron ahí. No, sí, este lugar que nosotros tenemos es para digamos, el under. Claro, no, totalmente. Pero Natas, viste, es como una banda que tiene un montón de equipos, es media. Suena un volumen zarpado. Y dije, bueno, si vi eso fue porque era un lugar grande, pero no. Ahora me di cuenta que era chico. Tu recuerdo te mintió. Claro, me mintió totalmente. Es como el Eterno Resplandor. En realidad es grande. No, es grande. Yo digo. Es grande simbólicamente. Lo que pasa es que las bandas no nacen hipermasivas. Tienen totalmente, que pasar totalmente. Pero bueno, cuando vino Natas acá, venía de una gira en Europa. Y en ese momento yo decía, wow, una banda que gira en Europa debe ser una banda. Claro, zarpado, ¿viste? Claro. Pero después la encontrás en una situación como esta y vos decís, bueno, la banda está. Doblemente buena, ¿entendés? Claro, tal cual. Sí, tal cual. Sí, digamos, está bueno que las bandas que están, digamos, de alguna forma, voy a ponerlo entre comillas, pegándola, sí. Elijan también. Venir a tocar acá. Los lugares, digamos. Alternativos a las. Sí. Hasta incluso podemos pensarlo como un templo del rock, básicamente. Ese es el latiguillo de pura vida. No, que no, te dicen de verdad, el templo no del rock. Robar, Guille, no lo vemos. No, pero está bueno porque ponele. Ahora vamos a tocar con el Mató en pura vida. Cosa que nunca hicimos, ¿viste? Pero qué sé yo, siempre es un lugar que está increíble que exista, ¿no? Que, como decís, toda la banda tiene que hacerse desde abajo. Claro. Cuando nosotros empezamos, no existía pura vida. De hecho, hoy hablábamos. En otra radio, justo, de que esta fecha en el Olga me hace acordar cuando antes se tocaban en los locales del MST. No sé si estaría haciendo bien tirando política por ese lado. No, discutámoslo, compañero, que acá no pasa nada. Pero digo que está, no, apoyábamos políticamente el MST, pero era espacio que te cedían para que toquen las bandas. Yo me acuerdo del señor Tomate tocando con Mujercitas Terror de Buenos Aires, un recital increíble en un local del MST. Bueno, y no, Larga Vázquez, creo que... No es el local del MST, pero... No, pero tiene, no sé, esa... Tiene mística. Esa impronta. Tiene una mística. Esas fechas. Social y política, sí, claramente. Sí, que se refleja en un montón de cosas, digo, en el precio de la entrada. Eso, ni hablar, lo hablábamos con Checho. Es un lugar al alcance de todo el mundo, donde todo el mundo puede venir acá a acceder y ver muy buenas bandas, muy buena música, donde no privilegiamos de alguna manera el rédito económico, sino justamente generar espacios de encuentro donde podamos acceder así a bandas muy, muy zarpadas, como Soy Mon Mon, que todavía no la escuché nunca. Pero bueno, bueno, ahora vas a escuchar. Les doy mi voto de crédito. Así que, bueno, Gustavo, buenísimo que hayas estado acá. Quería decir algo. Sí. Que en realidad los lugares, digamos, de cultura, es como una condensación de cultura, o sea, más allá de lo político, más allá de lo social, sí. y de lo expresamente político, hay una condensación de que tiene que ver con la lucha, y la música siempre es el telón de fondo, lo que acompaña y lo totalmente. Que, y lo que difunde cualquier tipo de expresión, digamos, sí. Reivindicativa, básicamente. Una expresión política, sí. Claro. Y una cosa. Sí. Vos también dijiste El Mató. Sí. Vos también sos parte de otras bandas, ¿no? De Soy Mon Mon, de El Mató, y toco solista, ¿ves? Sí. Como Niño Elefante. Tenés como mucho rock encima. ¿Mucho rock? Sí. ¿Decido? Ah. Sí, porque, digamos, tocar en muchas bandas de rock es como... el sueño de, digamos, de todo rockero, y aparte estás tocando en bandas muy buenas. Sí, o sea, estoy recontento, qué sé yo. Poder hacer lo que te gusta, creo que es básico y bueno, Gustavo, buenísimo que hayas estado acá. Hoy le decimos a todos los que están escuchando que no se pierdan la fecha de hoy en el Olga, en el Auditorio Brancaleone. La verdad que es imperdible. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, por haber estado acá. Y nos vamos con un tema. Un saludo a la Chechu, por favor. Que se lo debía. La Chechu festejando su saludo del otro lado. Y nos vamos con un tema de Soy Mon Mon. Besos. Hasta el viernes que viene a las 20 horas en Motín Contraataca. Otro beso nos queda.